Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. Este es el programa número 17, nada menos, el de hoy, que es jueves 13 de febrero de 2014. Como siempre, os habla José desde Nara, en Japón. Bien, hoy he dicho que era 13 de febrero. Bueno, pues todo el mundo sabe que va a comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso el ministro de Interior para explicarse como pueda acerca de lo que ha ocurrido recientemente en Ceuta con la muerte de un número de inmigrantes que puede estar entre 11 y 15 según el texto que lea uno. Bien, eso lo sabe todo el mundo. Lo que no sabe nadie en España, excepto los lectores de Málaga al Día y del diario Montañés, que son las dos únicas publicaciones que en Internet se han hecho eco del asunto, es que hoy también se inicia una conferencia internacional en México acerca de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, de la que hemos hablado en programas anteriores nuestros. Y bueno, también hoy 13 de febrero, pues de manera bastante obscena, dado que es el día en el que el ministro comparece para esclarecer lo ocurrido en Ceuta, pues se van a llevar a cabo dos vuelos de deportación de inmigrantes, uno con destino a Marruecos, aunque en realidad es simplemente hasta Algeciras, y luego el resto del trayecto se hace en ferry, y otro a Senegal. De esto nos informa el periódico Diagonal. Bien, dicho eso, pues empiezo ya con lo que sería más el programa de hoy. El plan que tengo es hablar un poquito de agenda, de cosas que están ocurriendo o que van a ocurrir a partir de ahora para este fin de semana, y de cosas que han ido ocurriendo, de noticias, ¿no? Después de eso, pues quiero poneros el audio de un vídeo de Periodismo Humano de hace unos días, relacionado con la infancia y con la situación de pobreza en la que vive gran parte de la infancia en España. Lo siguiente que quiero tratar es voy a poner un fragmento de una charla de noviembre de Economía Sol. Bueno, son los que dan la charla son Luis Cuchart de Ecologistas en Acción y Carlos Ruiz de ATAC. Es un tema relevante por algo que comentaré en relación con la agenda, y es que este sábado en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid pues habrá una jornada de formación y reflexión sobre el Tratado de Comercio e Inversiones Unión Europea-Estados Unidos. Bien, y por último, para el programa de hoy quería poner también fragmentos de las intervenciones en un debate entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón, en lo que decían un debate reciente en la Sala Mirador de Madrid. Ese es un poco el plan para hoy. Así que, bueno, lo primero de todo voy a hablar de lo que voy a llamar noticias. No, esto no es un programa de noticias, pero hay cosas que están pasando y que me gustaría comentar. Entonces, la primera tiene que ver con Ceuta, con lo que ocurrió, con estas muertes injustificadas e injustificables, con la comparecencia del ministro, y bueno, como decía, pues con el hecho tan increíblemente obsceno e hipócrita de que al mismo tiempo, el mismo día, pues van a tener lugar estos vuelos de deportación masiva de inmigrantes, ¿no? Bueno, el lunes pasado un número bastante amplio de organizaciones presentaron una denuncia penal para que se aclarara lo ocurrido, y ayer miércoles en Madrid y en otros lugares pues había concentraciones para protestar por lo que ha ocurrido, no solamente por lo que ocurrió en Ceuta, sino por las políticas de extranjería en general, ¿no? Que bueno, son responsables de todo esto. Se concentraban con el lema "Las fronteras matan". Y bueno, como ya he mencionado antes, pues hay dos vuelos de deportación preparados programados para hoy. Es un tema del que hablamos ya en un episodio, en un programa nuestro anterior, el del 18 de diciembre, que era el Día Internacional contra los CIEs. Y bueno, quería leeros un fragmento del artículo en Diagonal del que he tomado esta información. Que dice: hasta el momento, los vuelos que hemos investigado con destino Marruecos, al menos tres en diciembre y dos en enero, siguen un itinerario peculiar. Salen de El Prat o Barajas y aterrizan en Jerez de la Frontera. Desde allí Las personas deportadas, embridadas o esposadas son subidas a un autobús que se dirige a Algeciras, donde la amplia escolta policial obliga al grupo de deportados, mayoritariamente hombres de nacionalidad marroquí, a subirse al ferry con destino de Ceuta. Posteriormente son entregados a la policía marroquí en la frontera. Pues muy bien, yo no sé si el ministro del Interior hablará de esto en la comparecencia de hoy, pero me gustaría que lo hiciera. Bueno, otra cosa que quería comentar es que el viernes pasado hubo manifestaciones en Valladolid. Bueno, perdón, una manifestación para protestar contra la carga policial del domingo 2 frente al restaurante en el que estaba comiendo pues partes de lo, bueno, que había de verdad, que había dirigentes del PP comiendo y la policía cargó pues como les gusta a ellos, dejando a una señora de 60 años en el hospital con un ictus y un derrame cerebral por un porrazo en la nuca, nada menos, como comenté en el programa anterior. Bueno, pues simplemente me gustaría decir que la gente no se ha quedado callada y que ha habido manifestaciones en Valladolid para protestar contra esa represión. Me gustaría leer un fragmento también de Diagonal, en el que, bueno, simplemente hablan de ello. Dicen, la violencia policial del domingo en Valladolid provocó una primera manifestación el lunes pasado. La manifestación de ayer, esto es por el día 7, sin comunicación administrativa previa, pedía la libertad para todos los detenidos. La dimisión inmediata del delegado y subdelegado del gobierno y la identificación de los policías agresores y su destitución de su cargo, perdón. Pues sí, basta de impunidad. Esta gente no debería haber problema para identificarla y para que dejaran de hacer esto, ¿no? Si viviéramos en un lugar donde las leyes y la actuación de quienes pues están a cargo del cotarro fueran razonables. Bien, más cosas que quería comentar. Llegó uno de los cuatro destructores americanos a la base de Rota. Se llama Donald Cook, el barquito. Y forma parte del escudo antimisiles de la OTAN. El acondicionamiento de la base de Rota para que se puedan instalar estos cuatro destructores ha costado 300 millones de euros, ¿no? Habrá pues esto, cuatro destructores, dos estarán en el puerto constantemente y otros dos estarán de maniobras por el Mediterráneo. Bien, otra cosa relacionada también con gasto militar, con la OTAN. Tiene que ver con bueno, la creación de un centro de ensayos y experimentación con vehículos aéreos no sin tripulación, lo que se llama drones o drones en inglés, en el pueblo de Moguer, en Huelva. Esto supone 40 millones de euros. Y bueno, me hace mucha gracia cómo se financia esto, ¿no? Porque el 80% de la financiación va a estar a cargo del Ministerio de Economía, el resto va a estar a cargo del Ministerio de Defensa y de la Junta de Andalucía. Así es como nos salen los presupuestos pequeñitos o relativamente pequeñitos del Ministerio de Defensa, ¿no? En fin, drones para uso civil y para uso militar. Para uso civil me da terror. Y bueno, militar también quiero, pero bueno, lo que puedan hacer con ellos, pues la verdad que me asusta bastante. Bien, por último, un tema más que quería comentar, aunque no soy una agencia de noticias, es algo que he leído en La Marea, y que tiene que ver con el 15M de Barcelona, que ha sacado un vídeo que se puede ver en Twitter, se está moviendo en Twitter con se llama Almohadilla Tested in Combat y tiene que ver con una empresa que se llama Guardian Spain o Guardian Spain, que está en Israel. Da cursos para fuerzas de seguridad de 2 semanas que cuestan 4.000 euros según la información en el artículo. Y bueno, donde según decía uno de los que participaban en los cursos, pues aprenden de los mejores, ¿no? Entonces, pues sí, represión ciudadana, pues vamos a aprender de los mejores maestros, ¿no? Entonces, entre todos, estamos pagando cursos, esto, como decía, de 4.000 euros de 2 semanas, para la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Casa Real, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, de 15 días en Israel, en los que llegan a disparar hasta 2.500 balas, ¿no? Esto se puede comparar con lo que tienen autorizado a disparar al año, que son 75 aquí en España. Bien, yo me pregunto si los policías de Valladolid que dejaron a Encarna en el hospital en estado grave, o los que o quien fuera el policía que agredió a una niña de 5 años en Alcorcón, o los que estuvieron tirando pelotas de goma al agua el otro día en Ceuta, pues si alguno de ellos habrá pasado por Israel, por los cursos de entrenamiento en Guardian Spain. Bien, y bueno, pues después de haberos soltado todo este rollo, toda esta, como lo queramos llamar, paso ya a poner audio que no es mío y voy a empezar, como he comentado antes, con audio tomado de un vídeo que está muy bien, de periodismo humano, sobre la situación en la que se encuentra la infancia en este país cada vez más tercermundista que es España. Despertamos una mañana más, casi preparados para ir al cole. Cogemos nuestras mochilas, los lápices de colores, nuestras agendas, algunos libros. Lo que no todos podemos llevar es la merienda para el recreo. 2.200.000 niños en nuestro país viven en familias con ingresos equivalentes, inferiores al 50% de la media nacional. Es decir, que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, según datos de UNICEF. En los dos últimos años, 205.000 niños más en riesgo de pobreza. El 13,7% vive en hogares con un nivel de pobreza alta. La pobreza es una de las consecuencias más evidentes de la crisis. Los últimos datos del 2010 revelan que la infancia es el colectivo más desfavorecido. Los más pequeños se han convertido en los más vulnerables. En las últimas estadísticas disponibles, los menores de 18 años son el grupo de edad más empobrecido, es el grupo que presenta unos peores indicadores. Tradicionalmente lo eran los mayores de 65 años, pero fundamentalmente a través de la protección que han supuesto las pensiones, la pobreza en los mayores ha ido disminuyendo y, por el contrario, la pobreza en el caso de los niños ha aumentado. Las decisiones políticas en cuanto a reducciones en servicios sociales, educativos o sanitarios repercuten directamente en los niños. Los pequeños sufren esta crisis cuando les desahucian, cuando sus padres se quedan sin trabajo, cuando la familia no puede costear libros de texto, cuando la calidad de su alimentación no es la adecuada, por bajadas en los salarios o el incremento de los impuestos en los productos básicos. Cuando hablamos de ser pobre en un país rico, es una medida fundamentalmente de desigualdad, ¿vale? De niños que no tienen las mismas oportunidades que el resto. Hablamos de niños que pueden ir a la escuela porque es pública y gratuita, pero tienen dificultades para tener acceso a los libros de texto, a uniforme, comedor escolar, actividades extraescolares, etc. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Ya en 2009, de los 35 países ricos analizados, España era el quinto país que menor capacidad tenía para reducir la pobreza infantil. Son distintas las organizaciones no gubernamentales que en nuestro país están trabajando para mitigar los efectos negativos de esta nueva realidad social. Entonces, en principio era un trabajo más socioeducativo, digamos, pero claro, se nos plantea que con la crisis tenemos que atender otras necesidades que hasta ese momento no se nos habían planteado. Y desde los coles principalmente nos llega la demanda de que los niños se les quedan dormidos en la clase, que no tienen fuerzas, que les ven apáticos, apagados. Entonces lo que se está detectando es una situación real de necesidad. Con el objetivo de fomentar el desarrollo social y personal de la infancia, diversas ONGs llevan a cabo en nuestro país proyectos destinados a los niños, comedores infantiles, apoyo escolar, hogares de acogida, reparto de alimentos. Es el caso de Aldeas Infantiles, que lleva a cabo distintos programas para mitigar la malnutrición infantil. Cada día los mayores del curso de cocina preparan la comida para quienes no pueden comer en casa. A medida que van llegando, se preparan como chefs para que al mismo tiempo que aprenden, elaboren un alimento para los más necesitados. Como nos contaba Karim, uno de los tantos menores que llegó solo a España en barco desde Marruecos hace ya 5 años. Soy voluntario aquí, vengo a ayudar en el curso de cocina que ha programado Aldeas Infantiles. La verdad, estoy muy orgulloso de poder hacer un alimento para los más necesitados y estoy muy, muy contento porque haces algo para gente que lo necesita y eso como te motiva a seguir viniendo aquí día a día para ayudando a chavales, ¿no? Puesto que las reducciones presupuestarias y los impagos por parte de la administración estatal son cada vez más evidentes, las organizaciones pueden hacer realidad sus proyectos gracias a la solidaridad ciudadana. Diversos estudios, como el de Cruz Roja, demuestran que el perfil de las familias que acuden en busca de ayuda a las organizaciones sociales son cada vez más familias de clase media. Esto no quiere decir solamente que la pobreza se incorpora a nuevos hogares, sino que además ahonda la precariedad de los que ya estaban en ella. De alguna forma yo creo que por un lado existe, es decir, que cuando llegan a nosotros han agotado todos los apoyos que podían venir de su red extensa, sobre todo de la familia, ¿no?, de amigos más cercanos, y por otro lado, bueno, pues también nos hemos encontrado situaciones donde la gente quiere colaborar, es decir, quiere recibir, pero también quiere colaborar. Normalmente además tenemos gente que está cualificada, es decir, que es estamos viendo perfiles donde realmente la situación de pobreza tiene que ver con la destrucción del empleo. Actualmente Cruz Roja lleva a cabo el plan Ahora más que nunca. En cuanto a la infancia, Cruz Roja está incidiendo en la promoción del éxito escolar, con el fin de que los niños con mayor riesgo de vulnerabilidad tengan las mismas oportunidades que sus iguales. Entregan ayudas básicas como las meriendas y el material escolar. La alimentación, fundamental en esta etapa de desarrollo, es otra de las preocupaciones de las ONGs españolas. Por esto distribuyen alimentos entre quienes más lo necesitan. La indignación entre la población es evidente. Cada semana se convocan distintas manifestaciones a lo largo de todo el territorio español. Cada vez son más las familias que no llegan a final de mes, que pierden sus trabajos, a quienes se desahucian de sus viviendas, que se quedan sin las ayudas sociales. Manifestaciones en las que se unen los motivos para luchar contra la pasividad de los poderes políticos. Como todos los que estamos aquí, porque pensamos que es muy importante esta idea del juicio a la banca, de buscar los responsables de esta crisis que estamos viviendo, de dejar de tener que pasar la gente tanta hambre, tantas miserias, tantas necesidades. Los movimientos sociales surgidos con la crisis son los únicos que realmente tienen una intención de refutar al sistema. Es el causante de la pobreza en general, una pobreza inadmisible en una supuesta potencia industrial y una pobreza inadmisible en un entorno de riqueza, cuando en España se ha producido el mayor aumento de millonarios, de multimillonarios de los últimos años, en consecuencia con que también ha aumentado la pobreza, y la pobreza infantil especialmente. Según afirma UNICEF, la infancia es sobre todo una oportunidad para cada niño y para la sociedad en su conjunto. El dinero, los recursos que se utilizan en la infancia son claramente una inversión, como digo, para ese niño o esa niña y una inversión para el conjunto de la sociedad. Por tanto, la inversión en todos los ámbitos relacionados con la infancia es crítica y desde el punto de vista de UNICEF es una de las partidas a proteger en cualquier contexto. Para que los pequeños puedan hacer oír sus voces. Porque ellos quieren vivir con sus familias, que les cuiden y les alimenten. Tienen derecho a recibir una educación y a tener lo necesario para estudiar. Tienen derecho a descansar, a jugar y a divertirse. Necesitan atención médica. Hoy, los más pequeños necesitan todo nuestro apoyo para llegar a ser grandes mañana. Bueno, será el vídeo o el audio tomado del vídeo de Periodismo Humano. Lo siguiente que vamos a poner en el programa es audio tomado de una conferencia, de una charla que organizaba Economía Sol del 15M de Madrid en noviembre. Es del 11 de noviembre, pero me parece relevante porque este fin de semana pues se va a trabajar en el tema de este tratado, que tiene distintos nombres, pero que al fin y al cabo es un tratado entre el 1% en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Bueno, en los que daban las charlas eran Luis Cuchaz, de Ecologistas en Acción, y Carlos Ruiz, de ATAC. Lo que vamos a escuchar es simplemente un breve fragmento relativamente breve, de Cuchaz. Para los que queráis escuchar la conferencia entera sin tener que ver el audio, sin tener que ver el vídeo, que también el que quiera lo puede encontrar en internet, pues dejamos la conferencia en la audioteca de nuestro programa, en otrasvocesradio.org/audioteca, donde también se puede encontrar muchísimo más material. Bueno, no os digo más, os dejo con este fragmento de la conferencia. El porqué, ¿no? El porqué tiene razones fuertemente geopolíticas, crear un contrapoder al creciente protagonismo de Asia y muy concretamente de China. Crear también como alianzas entre capitales que han estado bastante enfrentados y siguen enfrentados entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero para hacer frente a los nuevos poderes hegemónicos, sobre todo de Asia, pero también de otras partes, pues están haciendo como un músculo conjunto, ¿no? Se quieren fortalecer mutuamente. Y por supuesto también tenemos que leer estas negociaciones de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea como la otra cara de la moneda de las políticas de la Troika. O sea, si tenemos ya toda una serie de políticas que aquí no tenemos que explicar, que están suponiendo una descomposición social, desempleo y pobreza y paro aquí en muchos países de la Unión Europea, todo lo que no consiguen a través de las políticas de la Troika y a través de los planes de ajuste estructural de la Unión Europea, lo quieren imponer a través de los tratados de libre comercio. Porque incluso a algunos gobiernos le puede servir muy bien ese tipo de estrategia. Lo estamos viendo con el gobierno inglés, que alterna, algunas veces le echa la culpa a Bruselas y algunas veces echa la culpa a la competitividad internacional como de Asia y otros poderes económicos, ¿no? Y aquí puede pasar lo mismo, que algún gobierno diga, bueno, me gustaría regular el sector bancario, pero es que los de Bruselas no me dejan. O me gustaría ayudaros a las plataformas locales que luchan contra el fracking, pero es que el nuevo Tratado de Libre Comercio nos obliga a abrir el sector energético a las empresas de fracking de Estados Unidos. Y en ese contexto, entonces, tenemos que entender que lo que estamos viendo ahora es una vuelta de tuerca más de políticas neoliberales que no solo intenta recuperar parte del poder económico y comercial perdido frente a Asia, y lo quieren recuperar en estos próximos 10-20 años, que yo personalmente lo veo bastante poco probable, aún con ese tratado de libre comercio. Y en una segunda fase es un enorme trabajo legislativo, no solo para desregular ciertas legislaciones que todavía protegen derechos sociales, laborales y ambientales, sino de re-regular, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer también un esfuerzo muy importante. No siempre liberalización significa eliminar leyes, sino crear leyes simplemente a favor del gran capital, ¿no? Cuando hablamos de más privatizaciones, no necesariamente hablamos de que eliminan legislaciones de protección laboral o social, sino que crear leyes que crean nuevos mercados, que crean la oportunidad de crear beneficios. Y ahí vamos a ver que hay unos enormes peligros dentro de estas negociaciones que tienen que ver especialmente con el tema de inversiones y la protección de las inversiones y de la protección de los inversores. Si en ese panorama estamos viendo que desde los medios de comunicación varios gobiernos nos justifican estas negociaciones que van a crear empleos. Y claro, en un momento de tan fuerte crisis, el argumento de crear empleo puede neutralizar cualquier otra objeción que los movimientos sociales pueden tener por razones sociales, ambientales, sindicales o de cualquier otro índice. Y claro, eso es muy peligroso porque ellos saben perfectamente jugar esa baza de crear empleos es enormemente peligroso, pero también tenemos que hacer un esfuerzo de trabajo de investigación y de demostrar que el libre comercio siempre ha eliminado mucho más empleos de lo que ha creado. Entonces, los propios estudios económicos que ha utilizado la Comisión Europea para hacer su informe de impacto social, ambiental y laboral, algunos economistas ya han demostrado que estos informes son enormemente engañosos, se basan en fórmulas matemáticas que no se sustentan, o sea, los que saben de economía han podido desmontar estos estudios de la Comisión Europea bastante rápido, pero sobre todo el propio informe de impacto ambiental, social y laboral de la Comisión Europea muestra que ya hay una serie de sectores económicos que directamente se verían afectados por un decrecimiento en los ingresos y con la consecuente despido de muchos empleos. Y eso nos recuerda un poco de los años 80, cuando se justificaba la creación del Acta Única en el 85, se hablaba de que esto va a crear pues entre 2 y 3 millones de empleos con la creación del mercado único. Bueno, hoy sabemos que tenemos 26 millones de paradas y parados en la Unión Europea, y es lo mismo con estas negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Seguramente habrá sectores económicos donde se crean nuevos empleos, pero lo que no dicen los estudios, cuántos miles de empleos se van a eliminar. Y ahí hay que ir a casos ya concretos que sabemos los impactos que han creado. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Os acordáis? Entró en vigor en 1994. Y en el 2010, el análisis por parte del sector sindical fue que solo en Estados Unidos había eliminado 5 millones de empleos en el sector manufacturero, empleos directos. Eso era uno de cada 4 empleos en el sector manufacturero. Luego, claro, los empleos que ha eliminado en el sector de agricultura en México eran de cantidades de millones. Todavía no hay estudios realmente concluyentes que pueden darnos los datos exactos. Y luego, también a nivel regulatorio, este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México crearon unas leyes de protección a las grandes empresas multinacionales impresionantes. Para daros una idea, en California en algún momento se pretendió eliminar una sustancia química que se echaba a la gasolina para hacerla más fácilmente tratable. Diferentes estudios médicos demostraban que estas sustancias químicas eran cancerígenos y crearon otras enfermedades, sobre todo neurológicas. Bueno, el gobierno californiano en aquellos años 90 pues intentó prohibir esta sustancia química, y una empresa canadiense, que era la que fabricaba esta sustancia y que exportaba mayoritariamente a California, hizo un juicio ante un tribunal de arbitraje, que ganó, por supuesto, pero obligó al gobierno de californiano a dar marcha atrás en esa medida de prohibir el uso de esa sustancia química, y además pedir perdón y pagar una indemnización multimillonaria a esta empresa multinacional canadiense. Lo curioso es que este mismo caso existe también al revés, que hubo un gobierno de Quebec que prohibió una sustancia química, y fue al revés una empresa estadounidense del sector químico que justo exportaba ese producto a Canadá, que hizo este mismo proceso a la inversa. Pues para no ir más lejos, hace muy pocos meses el estado de Quebec prohibió la extracción de gas y petróleo no convencional del fracking. Entonces hubo ya una empresa energética de Estados Unidos que se llama Lone Pine, que hizo también un enjuiciamiento del gobierno de Quebec, porque ellos tenían ya muchas inversiones hechas en Canadá para explorar gas y petróleo a través de la fractura hidráulica, conocido como el fracking, que como sabéis es altamente contaminante para el medio ambiente. Y en ese sentido están ahora en un juicio, y está por ver si es capaz esa empresa energética de demandar al gobierno de Quebec de dar marcha atrás a esa prohibición, a esa moratoria contra el fracking en su territorio. Pero claro, podríamos coger también ejemplos mucho más cercanos. No sé cuántas personas hay aquí que tienen algún familiar, algún amigo con cáncer del pulmón. ¿No hay nadie? Bueno, en general sabéis que se han dedicado muchísimo dinero público de subvenciones al sector de tabaco a través de la política agraria común. Se subvenciona pues casi con 4.000 euros la hectárea de cultivo de tabaco con la política agraria común. Y también hay muchísimos otros dineros públicos que a través de nuestro sistema sanitario van a paliar todos los efectos del uso de tabaco. Bueno, eso está bien conocido, pero en estos últimos años cada vez más gobiernos pusieron en marcha legislaciones de etiquetado del tabaco. Pues en Australia y también en Uruguay, una gran empresa multinacional de Philip Morris demandó a estos gobiernos que pusieron en marcha diferentes etiquetados para alertar sobre el peligro de cáncer del tabaco. Y ahí hay, digamos, una, un proceso jurídico de arbitraje donde se obliga a los gobiernos a dar marcha atrás en políticas públicas que se suponen que protegen la salud pública o que se suponen que protegen ciertos derechos laborales, sociales y ambientales de la población. De esto estamos hablando cuando hablamos de unas negociaciones de un tratado de libre comercio. Una re-regulación, un cambio de la legislación. La Comisión Europea habla desde hace varios años de una revisión de toda la legislación europea, de todas las directivas, que tienen que estar compatibles con la competitividad. Y si hay una legislación social, laboral, ambiental de la Unión Europea que puede poner en desventaja comparativa a las empresas europeas en comparación con sus con empresas multinacionales en Estados Unidos u otras partes del mundo, entonces hay que revisar esa legislación. De hecho, hay una cosa que se llama requerimiento activo para cambiar leyes ahora en estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Todo eso sabemos porque ya existe un mandato que fue aprobado por el Parlamento Europeo y los gobiernos de la Unión Europea, que es el Consejo de la Unión Europea, y ese mandato en principio no querían hacerlo público, pero se filtró, y a través de este mandato ya sabemos de todas las intenciones que tiene la Comisión Europea en relación con estas negociaciones. Porque lo curioso en este tratado es, a diferencia de otras luchas contra tratados de libre comercio del pasado, aquí estamos hablando de dos bloques económicos y comerciales parecidos, no como el reciente tratado de libre comercio que entró en vigor entre la Unión Europea, Colombia y Perú, donde tenías, digamos, dos economías totalmente dispares y donde era evidente que la Unión Europea va a ganar mucho más que el capital peruano o colombiano. Pues aquí tenemos intereses pues muy diversos, tanto por el capital europeo como por el capital estadounidense, en muchas ocasiones incluso complementarias. Tenemos ya denuncias desde varios años que empresas multinacionales europeas violan derechos laborales en Estados Unidos porque utilizan diferentes situaciones de absoluta desamparo sindical que existe en Estados Unidos. Yo he recogido un artículo que me pareció muy interesante, que apareció en el Financial Times hace dos semanas, que se llama Los agitadores de afuera. Y es un artículo que habla del sector manufacturero, del sector automovilístico en Estados Unidos, y cómo desde hace unos años los sindicatos quieren volver a entrar a muchas fábricas donde no están ya desde los años 80. Y hay un dato ahí muy en la esquina de abajo de todo, que dice Honda, que es una de las grandes empresas automovilísticas de Japón, es muy orgulloso porque consiguió en 1982 de crear la primera fábrica de producción de automóvil libres de sindicatos, ¿no? Y hay toda una zona, digamos, en los países sur de Estados Unidos donde no existe ninguna representación sindical en las fábricas de automóvil, ¿no? Eso como una pequeña botón de muestra, cuando hablamos de tratados de libre comercio, hablamos de mucho más cosas de aranceles, hablamos de cosas que tienen luego consecuencias en la vida cotidiana, que muchas veces pues cuesta explicarlo, pero es un poco el trabajo que tenemos que hacer con develar un poco las mentiras, pero también las intenciones y los peligros que hay detrás de estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bien, como os decía, es simplemente un fragmento de la charla. Podéis escuchar el resto también, como decía antes, en la audioteca del programa. Me gustaría comentar que efectivamente este sábado, 15 de febrero, habrá una jornada de formación y reflexión sobre el Tratado de Comercio e Inversiones Unión Europea-Estados Unidos, ¿no? En el IES Cardenal Cisneros, en la calle de los Reyes número 4 en Madrid. El metro más cercano es Plaza de España, línea 2 o línea 10, o noviciado, línea 4. Me gustaría leer un poquito del texto que acompaña esta convocatoria en internet, para que os hagáis una idea. Dice, diversos colectivos estamos organizando una jornada para formarnos y organizarnos frente a este nuevo ataque neoliberal a nuestras vidas, dado que afectará a muchas de las luchas existentes. PA, 15M, mareas de los servicios públicos, huelgas, antifracking, políticas de desarrollo, preferentes, juicios a la banca, etcétera. Igual que los movimientos sociales en América Latina se unieron y consiguieron parar el área de libre comercio de las Américas bajo el lema No al ALCA, somos capaces de frenar esas negociaciones entre la UE y los Estados Unidos y contribuir así a las crecientes luchas y movilizaciones por el cambio en las políticas europeas. El objetivo de esta jornada abierta es conocer a fondo las amenazas de este tratado transatlántico, TTIP, y consensuar un plan de acción para hacerle frente. Invitamos a participar en esta jornada a todos los colectivos y a todas las personas que lo deseen, y para inscribirte escribe un correo a inversiones@ecologistasenaccion.org. Repito, inversiones@ecologistasenaccion.org, y espero que no sea demasiado tarde. En la propuesta hay diversos talleres de formación que tienen que ver con inversiones, modelo productivo y derechos sociales y laborales, otras con agricultura y alimentación, otras con internet, conocimientos y cultura libres frente a derechos de la llamada propiedad intelectual, y también habrá un taller de contratación pública a cargo de Economía del Bien Común, ATAC o CECU. También habrá otros 4 talleres sobre servicios públicos, regulación financiera y deuda, medio ambiente y sobre lobbies, ¿no? En lobbies de las grandes corporaciones transnacionales en Bruselas. Después de ello habrá diversas, habrá asambleas y debate con propuestas de acciones, movilizaciones y estrategias. A mí me gustaría invitar a todo el mundo a participar en ello. Bueno, y después de comentaros esto, pues quiero presentar la siguiente parte del programa, en la que utilizamos audio tomado de un streaming, de un debate que tenía lugar en un teatro, en la Sala Mirador de Madrid, hace unos días, entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Primero quiero poner un breve fragmento de Alberto Garzón, en el que responde a una pregunta relacionada con la posible salida del euro. Y a continuación, pues voy a poner la última parte de la presentación de Pablo Iglesias, que inevitablemente pues está relacionada con el proyecto Podemos, que supongo que a estas alturas ya todo el mundo conocerá, y que yo apoyo personalmente. Bueno, de verdad muy breve, porque la cuestión que refería al euro requiere pues varias horas de tratamiento, digamos, riguroso de una cuestión que es importante. No es lo mismo Europa que la zona euro, que es lo que sería, simplificándolo mucho y a riesgo de que evidentemente quede simplificado, se trata de que el euro es una camisa de fuerzas. El problema del capitalismo español, como decía al principio, está agotado, el modelo de crecimiento anterior ya no sirve, y ahora están buscando un modelo de crecimiento de ser más competitivo por la vía de bajar los salarios, lo que se llama técnicamente devaluación salarial. Esto es la única opción dentro de ese esquema ideológico, porque antes, que también existían los mismos problemas, con una moneda propia existía también la devaluación monetaria, que generaba el mismo efecto prácticamente en términos competitivos, pero por la vía de devaluar la moneda, lo cual convertía al país en más pobre, pero porque las importaciones se volvían más caras, pero en contraposición las exportaciones eran más baratas y eso empujaba el crecimiento económico. En cualquier caso, el euro es una moneda. Por lo tanto, el euro puede ser una camisa de fuerza, que lo es, pero no es el problema real. El problema real tiene que ver con el carácter periférico de la economía española, la distribución internacional del trabajo que le ha tocado a España, Portugal, Grecia, dentro de la Unión Europea y aún dentro del Estado, del planeta, políticamente hablando. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es la desindustrialización en España, la desigualdad de la renta, la desigualdad de la riqueza, la estructura productiva, cómo se ha quedado, muy volátil, muy dependiente, pues que cuando España entra a la Unión Europea en el 86, pues se le dice, vamos a ver, ventajas comparativas, que es una teoría dentro de teoría económica, que quiere decir algo así como cada país que haga lo que mejor sepa hacer. Bueno, las industrias de alto valor añadido ya estaban en Alemania, pues a España le tocaba hacer otra cosa. ¿Qué tenía? Sol, playa, pues ya está claro. Un país de camarero, sin ningún tipo de carácter peyorativo, pero se trata de sectores de menor valor añadido y, bueno, artificialmente o virtualmente se puede mantener una apariencia, como decía al principio Pablo, recurriendo al crédito, recurriendo a salidas, digamos, que postergan esa situación real. Y la situación real es esa. Por lo tanto, el euro es un mediador que agudiza. ¿Y cuál sería la solución? Yo creo que lo que hay que hacer es invertir el chantaje a la troika. Decirle a la troika, vamos a ver, la troika tiene negocios, es decir, la troika, en tanto que representación política de los intereses económicos de Alemania financieros, tienen negocios en España, tienen deuda en España, privada y pública. Se trata de decirle, vamos a ver, pues un poco lo que hizo algunos países de América Latina, ustedes o cobran el 20% o no cobran nada, elijan. Claro, eso solo lo puedes hacer cuando tienes a tu pueblo detrás. Porque si no, no tienes nada que hacer. Esa es la idea. Y sobre el euro, a veces se presenta gráficamente una idea. Y es, no es lo mismo no subirse a un avión que, una vez estás subido a 50.000 pies, lanzarte sin paracaídas. Eso tiene que ver también con los elementos rigurosos que pasarían si uno propone salir del euro. Que tiene que ver con lo del fascismo. Si es la izquierda la que sale del euro y levanta la bandera del euro, incluso los defensores de salir del euro mañana mismo, que es un elemento irracional, digamos, impulsivo, emocional, en el sentido de, claro, todo el mundo está frustrado y hay que culpar a alguien. Y a veces, pues, nos lleva a culpar directamente a lo que vemos más claro, el euro. Claro, ¿eso qué ocurre? Si tú levantas la bandera de querer salir del euro y tienes que someterte a 3, 4, 5 años, por lo menos, de ajustes brutales de salario y de condiciones de vida, de déficit de importaciones que no vas a poder, pues, ¿cómo le explicas tú a la gente que tienen que esperar 5 años hasta que tú hayas conseguido reactivar todo eso? Claro, depende del autor, hay quien dice 20 años, pero ¿cómo asumes políticamente que tú le has pedido a la gente que 20 años de sacrificio? Cuidado, porque eso es abrir la puerta a que eso lo canaliza más la extrema derecha que una izquierda. ¿Cuál es mi opción personal? Creo que es más fácil juntar las fuerzas e invertir el chantaje, y si te echan del euro, si finalmente te echan del euro, que te echen del euro, pero que sean ellos. ¿Para qué le vas a hacer tú el trabajo a ellos, ¿no? Decía que tengo miedo de que escuchen el secreto, el comando Rubalcaba y el comando Rajoy. Yo también quiero ganar. Y tengo la derrota tatuada en mi ADN. A mi tío abuelo le fusilaron, a mi abuelo le condenaron a muerte y estuvo 5 años en la cárcel, mi padre estuvo en la cárcel, mis abuelas conocieron la humillación de los derrotados en una guerra civil, mi madre militó en la clandestinidad y, pues bueno, y mi primera experiencia de socialización política siendo un crío era las manifestaciones de la OTAN, la última vez, ¿no?, que en este país la izquierda pensó que podía ganar. Y a mí me molesta enormemente perder, no lo soporto, ni a las chapas me gusta perder. Y llevo muchos años con algunos compañeros que nos estamos dedicando, básicamente toda nuestra actividad política se ha dedicado a pensar cómo podemos ganar. Y el trabajo que hicimos en La Tuerca era un trabajo pensado para ver cómo podemos ganar utilizando el principal instrumento de socialización política en sociedades en las que hemos sido absolutamente derrotados, que son los medios de comunicación. Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, cómo lo digo, son muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas para cómo movernos en un terreno absolutamente hostil en el que la derrota ideológica e incluso física de los que venimos de la izquierda es total. Estuvimos en América Latina y mirábamos y es como, ¿cómo hicieron aquí para ganar? Y aquí está el secreto. Pensamos que hemos dado con la fórmula mágica para ganar. Vaya idiota, estaréis pensando que este viene aquí a decir cómo vamos a ganar. La primera cuestión es no tener miedo y no tener miedo a tus propios compañeros. En todos los debates en los que intervengo me reúno con los compas de Podemos y hay una discusión continua. Pablo, ¿vas a hablar para la izquierda o vas a hablar para la gente? Y cuando planteábamos el debate de hoy, teníamos claro, hoy iba a ser un debate con gente de izquierdas. ¿Podrías diseñar, vas a hablar para la izquierda o vas a hablar para la gente? Y cuando planteábamos el debate de hoy, teníamos claro, hoy iba a ser un debate con gente de izquierdas. ¿Podrías diseñar 3 o 4 cositas que le van a encantar a todo el mundo, te van a aplaudir? Incluso, como tú no manejas mal lo de la comunicación, puedes ir subiendo el tono y terminar hacia abajo, de manera que el aplauso casi llega sin que la gente haya escuchado lo que has dicho, simplemente por la tonalidad emocional. Y claro, yo sé que todos los militantes de izquierdas quieren la unidad de la izquierda, si es que está muy bien. Partiendo de una premisa que le encanta a nuestros enemigos. Si todas las organizaciones políticas de la izquierda están unidas, entonces podemos ganar a estos sinvergüenzas que están mandando. Están encantados Rubalcaba y Rajoy de que pensemos así, porque saben perfectamente que el límite de eso es un 15, un 20% de los votos. Que se dediquen a eso, que hagan sopas de letras, que hagan lo que quieran, no pueden ganar así. El otro día publiqué, con toda la mala leche del mundo, para que los compañeros de la izquierda entendieran esto, una carta que me emocionó y me hizo llorar a lágrima viva, de una mujer que estuvo en el acto en Gijón. Y me contaba que había sido militar y que era lesbiana y que dejó el ejército, pero no porque tuviera ningún problema con el ejército. Es más, me dijo, he encontrado más compañerismo y camaradería en el ejército que cuando me afilié a la UGT. Que el delegado de la UGT de mi trabajo era un golfo que estaba todo el rato de copas con el jefe y teníamos que cubrirle el tiempo que no trabajaba. Y me decía, mira, yo no sé si soy de izquierdas, no lo sé, pero lo que sí sé es que no soy de derechas. Y que estos sinvergüenzas, porque soy lesbiana y soy madre, parece que quieren insultar a mi hijo y decirle que le falta un padre. Y no tengo trabajo porque me echaron de la empresa de seguridad en la que trabajaba. Y tengo miedo de no poder comprarle material escolar a mi hijo y de no poder vivir modestamente con dignidad con mi pareja. Y además quiero decirte, Pablo, que el concepto de patria... Fíjate, alguien de izquierdas hablando de patria, qué cosa tan fea, ¿no? Se supone que eso de, ya lo decía la polla Records, ¿no? Un patriota, un idiota. Vamos a regalarles ese concepto también a la derecha para que se emocionen ellos. Y me decía, ese concepto de patria que manejas en el ejército lo comparte mucha gente. Y me has emocionado y quiero decirte que en mi pueblo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, lo que queráis hacer. Y otro día me paró un policía por la calle que yo pensé que me iba a cachear, porque es la costumbre que tengo, pues de chaval que viene de la izquierda, con el pelo largo y pendiente, si te para un policía vestido de paisano es porque te va a meter la mano en los bolsillos, ¿no? Y no, era para decirme, soy policía municipal y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y era la sensación de, hostias, si convencemos a esta gente, que esta gente es decente, ¿eh?, que esta gente es de los nuestros, igual ganamos. Y yo quiero ganar. No quiero ser el 20%. No quiero ser el 15%. No quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista. No quiero ser una bisagra. Quiero ganar. Y en un contexto de derrota ideológica total, en el que nos han insultado, en el que nos han criminalizado, en el que controlan todos los medios de comunicación, para ganar, la izquierda tiene que dejar de ser una religión y convertirse en un instrumento. En un instrumento en manos de la gente. Tiene que convertirse en pueblo. Hay mucha gente que me dice en la televisión, ¿por qué dices que lo que estás planteando de la autoría, de la auditoría pública de la deuda, no es de izquierdas ni de derechas, sino que es el sentido común? Pues joder, porque si consigo que la gente entienda que hacer una auditoría pública de la deuda es de sentido común y va más allá de etiquetas, a lo mejor entonces podemos ganar. Y yo sé que a la gente de izquierdas nos jode, nos gustan nuestros símbolos, nos gustan nuestros himnos, nos gusta vernos todos juntos. Estamos convencidos que juntando 4 siglas en un cartel eso supone que vamos a ganar. ¿Y qué va? ¿Y qué va? ¿Y qué va? Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la rabia de la gente. Tiene que ver con la ilusión de la gente. Tiene que ver con llegar a gente que de otra manera nos vería como marcianos, porque nos han derrotado. ¿Alguien planteaba la cuestión de los medios de comunicación? Pues claro, si es que es imposible. ¿Un demócrata qué tendría que decir? Si el derecho a la información es un derecho, no puede ser que los principales medios de comunicación de este país estén en manos de multimillonarios y que la información, que se supone que debería ser un derecho, esté en manos de multimillonarios. Si un día el señor Lara o el señor Basile llaman por teléfono, yo no volveré a ir jamás a un medio de comunicación privado. Basta que descuelguen un teléfono, por la misma razón que nunca me llaman a la pública. Una vez me llamaron a Televisión Española, todos los tuiteros de la derecha dijeron qué escándalo que la televisión pública traiga a este tipo y nunca más me volvieron a llevar a la televisión pública a pesar de que la audiencia funcionó. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los demócratas? Pues la democracia es quitar el poder a quien lo acapara y repartirlo entre todo el mundo. Y esto lo puede entender, y esto lo puede entender cualquiera. Pero en este momento, con el nivel de derrota, cuando todo el poder lo tienen ellos, a veces me parece que deberíamos dejarnos de mirarnos el ombligo. No somos el ombligo del mundo. El 15M mandó un maldito mensaje, en primer lugar, a la izquierda. Y hubo gente de izquierdas... Y sin los medios de comunicación, un mensaje que alguna gente de la izquierda se lo tomó mal. Yo recuerdo a dirigentes de izquierdas diciendo, no, es que yo llevo indignado 30 años, van a venir estos niños a contarme a mí lo que es la indignación. Y es como, ya, pero es que tú no juntaste a cientos de miles de personas en la Puerta del Sol. No los juntamos la izquierda. ¿Por qué no tratamos de entender que la mayor movilización que se ha producido en este país, precisamente desde el referéndum de la OTAN, no ha tenido que ver con una decisión política de las organizaciones de izquierdas y que eso ha servido para cambiar la agenda política de este país, para poner la reivindicación de la democracia en primer lugar? ¿Eso revela nuestra fuerza? No, revela nuestra maldita debilidad, como el hecho de que tenga que dar un paso adelante un tipo con melena que discute en la televisión con Maruenda. ¿Eso es normal? Claro que no es normal. Si estuvieran organizadas los sindicatos, las organizaciones sociales, no harían falta cosas como estas, que alguien se tenga que indignar en su casa y alegrarse cuando ve por fin a alguien diciéndole cuatro verdades a la cara a los que llevan 30 años teniendo el monopolio de la palabra en los medios de comunicación. Pero el problema es que en los momentos de derrota, para que no te derroten otra vez, a veces hay que mirar y decir, podemos ser mayoría. Es que podemos serlo. Es que podemos serlo. Es que la palabra democracia, la palabra libertad, la palabra igualdad, la palabra decencia, los derechos humanos implican un radicalismo en estos momentos que provoca por parte de nuestros enemigos la criminalización. Y con eso sí podemos ser mayorías. Yo estoy deseando que se me acerquen señoras que digan, y ocurre, y eso me emociona un montón, yo voté al PP, pero me parece que en lo que dices tienes razón. Entonces empiezas a decir, hostias, a lo mejor sí que podemos ganar. Bueno, pues esas eran las intervenciones, o dos breves fragmentos de las intervenciones de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón en este debate en la Sala Mirador de hace unos días. Para el que quiera escucharlo entero, sin tener que ver el vídeo, hemos dejado ese material también en la audioteca del programa, en otrasvocesradio.org/audioteca, donde, por cierto, pues se puede encontrar también gran cantidad de material bastante interesante, y como he comentado antes, la charla de Economía Sol, de la cual hemos escuchado un fragmento anteriormente, también está ahí. Nada más, terminamos ya. Supongo que sacaré el próximo programa en torno al miércoles o al jueves de la semana que viene, y entonces nos vemos o nos oímos, y eso ha sido todo por hoy. Dejamos ya otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia.